porque la información en las dependencias de gobierno, llámese Semarnat, llámese Profepa, Conagua y tal, pues no había información. La falta de información, los pueblos, tuvimos que de alguna manera hacer que esta gente, nuestros políticos, los gobernantes, digamos, voltearan a vernos, ¿no? Pues una de ellas, la primera acción, sin duda, fue retirar la maquinaria en octubre de 2013, de donde se encontraba trabajando, porque no había permiso alguno en ese entonces. La lucha no ha sido fácil, pues los defensores de la cuenca han sufrido acoso, hostigamiento, represión y encarcelamiento, pero se han mantenido con entereza ante los embates del gobierno. Como bien sabemos, las viejas tácticas de esta gran maquinaria, ¿no?, capitalista, neoliberal, es entrar a las comunidades donde se implementan, quieren implementar este tipo de proyectos y pues dividen a la comunidad, ¿no? Los que conformamos el colectivo, de alguna manera, los voceros que somos del movimiento, más no líderes, porque en el movimiento pues no hay líderes. Hemos atravesado un proceso de demandas, al parecer el MP, que es el Ministerio Público de la entidad de Coatepec, está comprado, digamos, lo cooptaron, y bueno, está operando a favor de esta empresa, ¿no? Y lo que hicieron también aquí en el pueblo es, digamos, amafiarse con algunas personas del pueblo que les hicieran el trabajo sucio. Y como lo mencionas, compañeros ejidatarios ya estuvieron en el penal de aquí de la zona, el penal de Pacho Viejo, algo también absurdo. No había ni siquiera alguna prueba que contundente ni nada por el estilo para que justificara, ¿no?, esta aprehensión. El pasado miércoles 20 de enero, el campamento cumplió su segundo aniversario en medio de una alegre celebración donde hombres y mujeres compartieron su sentir y su experiencia en este movimiento. Y hasta hoy estamos aquí luchando por nuestro río. ¿Y cómo se siente? ¿Cuál es su sentir hoy? ¿Se siente contenta? Contenta porque yo quiero que el río no se pierda. Algo que Dios nos dio y se perdería la naturaleza, el camarón, el pescado. Estamos contentos aquí, yo y mi esposo, que ya nomás nosotros quedamos en la casa. Nos sentimos contentos de estar aquí luchando por nuestros nietos, que son chiquitos. Nosotros ya vivimos un poco y ahorita estamos luchando para que nuestros nietos digan: ah, mis abuelitos pelearon por el río. En Veracruz decimos no a las presas. ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! Reportó para el informativo Voces Nuestras Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Y así terminamos con esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por escucharnos y gracias a todas esas comunidades organizadas que no tienen miedo en enfrentarse al poder del dinero para defender la vida. Ojalá que mucha gente que nos escucha hoy se anime a apoyar este tipo de iniciativas, porque sabemos que la unión hace la fuerza y cada persona informada, sensibilizada y decidida a actuar a favor de la vida suma y es vital. Gracias también a la red de corresponsales Voces Nuestras, que nos hace llegar todas estas historias. Le invitamos a escucharnos otra vez la próxima semana. Le acompañamos Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Hasta la próxima. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.